El varón de Tífano desenvaina dos floretes, arrojando uno a Calimán. ¡Ese es su arma! La recia y musculosa mano derecha de Calimán atrapa el florete por el pomo y utilizando la otra mano lo dobla para comprobar el temple del acero al tiempo que descubre... Un momento, este florete carece de botón. ¡Exacto! Tiene la punta libre, como debe ser cualquier arma para duelo. ¿Pero significa esto que será un duelo a muerte? La sonrisa burlona del barón de Tífano hace pensar a Calimán. Se da cuenta que ha ido demasiado lejos hiriendo su orgullo y su vanidad. Y ahora el viejo varón está dispuesto a la violencia. Pensé que al retarme a un duelo, Floretti, íbamos a realizarlo de manera, digamos, deportiva. Utilizando armas con botón, peto y mascarilla. Absurdo. Considero ridículo el que dos caballeros se batan en un duelo de floretes simplemente por sport. No, amigo Calimán. El duelo se llevará a cabo como pueden hacerlo dos hombres. A menos que usted rechace el duelo. Calimán lo mira sereno. Sus manos continúan doblando la hoja del arma, misma que se tensa como arco. Jamás se rehuyó un combate, señor barón de Tífano, pero debo advertirle también que jamás mis manos se han manchado con la sangre de un semejante. Mis principios y religión, mis juramentos y propósitos me impiden matar. Los labios delgados del barón dibujan una sonrisa burlona al tiempo que responde: ¡Qué extraño! Si es usted un aventurero que ha viajado por todo el mundo y conoce el manejo de todo tipo de armas, resulta muy extraño que jamás haya matado. Esa es la verdad. Y lamentaría faltar a mi juramento y principio, sobre todo tratándose de una persona como usted que tan gentilmente nos ha ofrecido hospitalidad. ¿Cómo? Así que supone que usted puede vencerme. Por supuesto. El varón retrocede haciendo estallar una carcajada que resuena entre las paredes del salón de armas. El pequeño Solín los mira emocionado. Sabe que Calimán no es capaz de matar al varón, pero este sí. Realmente su presunción es ilimitada. Menospreciar al enemigo es un gran error, Calimán. Simplemente sucede que no quiero actuar con ventaja. ¿Me considera un anciano? Por supuesto que no, señor barón. Advierto que tiene usted más vigor que cualquier mozalbete, pero aún así carece de la destreza suficiente para batirse conmigo. ¿Puedo considerar sus palabras como un insulto? No, yo diría como una advertencia. Olvidemos este asunto, señor barón de Tífano. Acepte usted mis más sinceras disculpas si mis palabras necias provocaron su enfado. Y le devuelvo el florete. ¡El guardia! Sorpresivamente desarmando a Calimán de certero golpe. Y bien. Ha cometido un segundo error. Jamás se debe uno confiar al enemigo. Pero usted no es mi enemigo. Le ofrecí el arma y usted hizo muy mal en lanzar el golpe para desarmarme. Pero detuvo el ataque. ¿Ah? Ahora mismo podría atravesarlo con el florete. Pero puedo darle la oportunidad de recoger su arma. Hágalo. El gesto y la mirada del varón son desafiantes. Calimán advierte que aquel hombre es capaz de matar y sin embargo permanece inmóvil, con expresión serena y tranquila. No, no deseo reñir con usted, señor varón. Por segunda vez le ofrezco mis disculpas. ¿Quién ofrece disculpas para evadir un duelo? solo revela su cobardía. Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Jamás antes nadie se ha atrevido a insultarlo así. Y sin embargo se contiene para no responder al franco reto. Por tercera vez le ofrezco mis disculpas. Olvidemos este penoso incidente y estrechémonos las manos en señal de amistad. ¡No! Vamos, levante el florete. Hágalo o me veré precisado a darle una lección inolvidable. ¡Calimán, defiéndete! Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Estoy seguro de que todo esto es solamente un juego. Sin duda que el señor barón de Tifa no solo trata de poner a prueba mi valor. Levante el florete, Calimán. Voy a contar hasta tres. Y si para entonces no lo hace, le daré una lección inolvidable. Uno. Dos. ¡Calimán! Calma, Salim, calma. Tres. Bien, usted lo ha querido. A ver qué le parece esto. ¡Así! El varón maneja el florete con destreza y velocidad endemoniada. La punta de acero roza el tórax de Calimán, roza su cara, casi hasta herirlo, pero el hombre increíble permanece inmóvil y sereno. Ni uno solo de sus músculos revela tensión nerviosa. ¿Qué? ¿Qué espera? ¿Quiere que lo mate? ¿Pensó que iba a amedrentarme con su ataque? Maneja usted el acero con destreza, sí. La punta del florete casi rasga mis ropas y casi hiere mi cara. Pero le aconsejo que no lo vuelva a hacer, señor barón. Empiezo a perder la paciencia. Habla usted demasiado. Yo, en cambio, acciono. Voy a dejarle una marca en la cara para que jamás olvide este momento. El varón lanza el ataque con el florete, pero Calimán esquiva el golpe con la agilidad de tigre, atrapando el brazo armado. ¡Quieto! ¿Qué hace? ¡Quieto! ¡Suélteme el brazo! ¡Suéltelo! Tres veces consecutivas le ofrecí mis disculpas. No pensaba reñir con usted, pero todo tiene un límite y usted ha agotado mi paciencia, señor barón de Tífano. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo tengo inmovilizado. Fácilmente podría quebrar el brazo haciendo una leve presión. ¡Así! Pero no, no quiero actuar con ventaja, señor barón. Voy a dejarle libertad y acepte el reto. Quiero usted medir aceros bien. Adelante, señor barón de Tífano. Mediremos nuestros aceros. Calimán, deje en libertad al barón, apartándose ágilmente y recogiendo el florete del piso. Estoy listo. Saludo. En guardia. Calimán hace el saludo caballeroso en duelo de florete, pero el barón de Tífano se lanza antes al ataque. ¡Te daré una lección así! Ataca con furia y destreza endemoniada, haciendo retroceder a Calimán, quien se limita a parar los golpes mortales. Lo felicito, señor barón. En verdad es usted un maestro de esgrima, ¿eh? Cierre la boca y pelee. ¡Vamos! ¡Ataque! No lo mataré mucho antes de que se dé cuenta. ¡Así! ¡Así! Ataca con furia y destreza. Maneja el florete con precisión endemoniada, a una velocidad que parece tener un relámpago en la mano que centellea amenazante. El pequeño Solín permanece inmóvil, impresionado. Oh, Calimán solo se dedica a defenderse. Todavía no ataca, pero el menor descuido propiciará que el varón lo mate. Magnífico ataque, señor varón. Su escuela realmente decorada y asterista, ¿eh? No siga hablando mucho tiempo. Ya lo tengo dominado. Así. así. El ataque del varón va en aumento. Como un demonio maneja el arma, obligando a Calimán a retroceder hasta la pared. Ya lo tengo, ya lo tengo. No durará mucho tiempo. Así, así. Bien, bien, señor varón, bien. Ahora que he conocido su estilo de ataque, puedo anularlo fácilmente, ¿eh? ¿Sabe, varón? Esto empieza a fastidiarme y basta. ¡Bravo, Calimán! ¡Lo desarmaste! ¡Maldito! ¡Quieto! Quieto, señor varón. De acuerdo a las reglas de un duelo, cuando uno de los contendientes queda desarmado, el otro tiene el derecho de matarlo. Calimán pisa el florete aprisionándolo contra el piso, al tiempo que apunta con el acero a la garganta del varón. Fácilmente podría acabar con usted. Bastaría un leve golpe para atravesarle el cuello. Hágalo. Está en su derecho. No, una hora le ofrezco que olvidemos este asunto tan penoso. Realmente no hay motivo para pelear. Máteme o deje que vuelva a armarme. ¿En verdad desea continuar el duelo? Jamás me rindo. Sí, lo deseo. Espero el triunfo o la muerte. La expresión de Calimán se transforma. Sus ojos brillan ahora como los de un tigre listo al ataque. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Y con movimiento ágil empuja con el pie el florete hacia el varón. Recoja su arma y en guardia. ¡Maldito! Ahora no tendré piedad de usted. ¡Así! Esta vez, señor varón, no le permitiré libertades. Esta vez mi ataque será decisivo. ¡Así! ¡Así! Calimán pone en juego toda su destreza con el acero. El florete en su mano parece una serpentina que agobia al varón, quien se ve obligado a retroceder y caer estrepitosamente. Calimán salta ágilmente y lo inmoviliza por segunda vez, colocando la punta del acero en la frente del varón. Está vencido. Podría matarlo. ¡Calimán! ¡No! ¡Karen! Calimán voltea hacia sus espaldas y el varón aprovecha el momento para lanzar un golpe de florete. ¡Toma, maldito! Calimán retrocede al sentir que el acero le hiere el antebrazo izquierdo. Voltea a ver al varón con gesto de furia. Aprovechó el momento para atacar por espalda, ¿eh? Y puedo matarlo ahora mismo. ¡No! ¡No, papá! ¡Calimán, pero es que se han vuelto locos! Karen se interpone y el varón se contiene en su intento homicida. Por un instante queda mirando furiosamente a Calimán y luego arroja el florete hacia la mesa. Creo que por hoy ha sido suficiente. Calimán, muy pronto reanudaremos este duelo inconcluso. Muy pronto. Traicionero ataque del varón de Tífano. Una mancha de sangre aparece en el antebrazo izquierdo del hombre increíble, quien sin embargo recupera paulatinamente su serenidad y aplomo. Dios mío, Dios mío, está herido. Sí, el señor varón lo atacó cuando Calimán le dio la espalda. Calimán ya lo tenía vencido. Silencio, pero... silencio, Solim. Por favor, no se hable más del asunto. Pero explíqueme, ¿qué sucedió? ¿Por qué reñían? No se preocupe. En realidad fue mía la culpa. Dudé de la habilidad de su padre en el manejo de las armas. Y entonces él se vio obligado a dar una demostración de su destreza. Pero, Oh, había furia. Furia y rencor en mi padre. Él quería matarlo. No, Karen, no. Creo solamente que el señor varón es demasiado... ¿Cómo decirle? Impulsivo. Como lo eran los antiguos caballeros que se batían a muerte por la menor ofensa, sin reflexionar, sin saber contener sus emociones, y evitando así la agresividad. No se preocupe, Karen, todo está bien. De verdad, se lo aseguro. Me alegra saberlo. Calimán, a las 5 de la tarde vendrá a verme Lucas Van Doren. Ah, ¿sí? Sí, mi padre insiste en el matrimonio, pero... Calimán. ¿Qué? Calimán, yo le ruego que esté presente cuando Lucas Van Doren llegue aquí. Calimán, ¿lo hará? Por supuesto, Karen. Por supuesto, ahí estaré. Oh, gracias. Gracias. Y será mejor que se atienda esa herida. Con permiso, Calimán. Pase, Karen. Karen se aleja abandonando el salón. Y Calimán exclama... Solín, este será un día agitado. Después de este breve combate tenemos la visita de Lucas Van Doren. Y en la noche, tú y yo iremos a investigar en esa alcoba clausurada y misteriosa. ¿Qué secretos se guardan en aquella alcoba? El varón reanudará el duelo contra Calimán. ¿Qué peligros acechan en el lúgubre castillo de Tífano?